una ciudad en la gloria brillaba más que el sol. Entré por las puertas de perla. Los ángeles me esperaban allí. Me pasearon por las mansiones. Oh, las cosas que yo vi. Y les dije, quiero ver a mi Cristo, porque Él fue quien murió por mí. Postrado a sus pies, grité, Santo, Santo. Por las puertas del cielo, mi familia me reconoció. Me llevaron por las calles de oro. Hay palabras para lo que yo vi. Hablé con Abraham, Isaac y Jacob, con Marcos y Timoteo también. Pero dije,